fueron constituidos en fechas recientes los comités preparatorios por el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea en asociación de amistad con Corea que tiene su sede en España y en la tribuna antiimperialista de Alemania, mientras que los de Suecia y Nigeria en Estocolmo y en Abuja, respectivamente. Las entidades nacidas decidieron organizar actividades político-culturales como acto de congratulación.